Muy buenas noches, amigos. 7:08, día viernes 18 de diciembre del 2015. Yo saliendo del trabajo un poco más tarde de lo acostumbrado, ya les comentaré por qué. Estoy grabando en este momento de una forma distinta. Estoy poniéndolo en modo avión y vamos a ver si es que al final, si ustedes llegan a escuchar este audio, es porque funcionó la prueba. Y si no, ya les comentaré en otro audio, cuando pueda grabarles, lo que sucedió y mi intento por tratar de grabar sin interrupciones. A ver, primero, ¿por qué? Estoy un poco más tarde. Como he mencionado, aquí hasta un cuarto para las 7 ya estamos saliendo del trabajo, ¿verdad? Pero hoy iba a haber una reunión por fin de año que hacía el hospital. Y la reunión iba a ser a las 5:15 de la tarde. Y bueno, pues, decepción, nosotros no podíamos ir. ¿Y por qué? Dirán ustedes. Porque teníamos que estar trabajando. Entonces, bueno, pues no, ya, ¿qué se va a hacer? Habían dos enfermeros también, que son los que le toca el turno de noche. Y bueno, dijimos, pues no, bueno, no es una cuestión de que solamente a nosotros por ser jerpas o helpas y no ser enfermeros, ¿no? Nos están dejando de lado, o de repente podrían decir, ah, no, porque son extranjeros. No. Simplemente es que hay turnos que cumplir y bueno, pues no, nosotros no podíamos porque teníamos que estar trabajando hasta la hora que nos toca. Pero a la hora de que llega la comida, llegó también para cada uno de los que estábamos un ovento. Ya lo del ovento ya lo he mencionado. Entonces traía algunas cosas que comentar. Entonces, terminando el trabajo, ya nos acercamos ahí. Y bueno, los que tenían que irse en el bus corriendo solamente recogieron su evento y se fueron, ¿no? Con las mismas, porque el bus no va a esperar. Pero yo, como voy en movilidad, entonces me quedé un ratito a compartir ahí con los enfermeros que entraban en el turno de noche, ¿no? Conversar un ratito ahí, y es la razón por la cual estoy saliendo un poco más tarde de lo acostumbrado. ¿Qué cosa traía? Traía un poco de fruta. Luego traía unas bolas como las albóndigas de carne. Luego es como un, ¿cómo explicar? Como un guantán, no sé si explique. En Perú se llamaba shumai, no sé si puedan, si tengan alguna idea de lo que estoy diciendo, pero es básicamente una masa, creo que es de arroz, que se hace al vapor y adentro viene relleno con camarón. Y dos onigiris, que es un arroz envuelto en este caso, como un alga. Lo que pasa es que estoy demorándome en decirlo porque me sale el nombre en japonés, pero no recuerdo cómo se diría en español. Y si hay algo que se parezca para que ustedes puedan hacerse una idea, ¿no? Bueno, eso era básicamente lo que estaba en el evento, así que es la razón por la cual nos demoramos, ¿no? Y entonces, a raíz de esta reunión que ha habido, en los que han ido, los que han participado, sí, pues, ¿no? Tenían todo lo que podían consumir ahí en el mismo hospital, se hizo, ¿no? En una sala grande, me parece. Yo no los he visto, o sea, no he visto la sala en la cual lo han hecho, pero sí he visto a la gente en los vestidores saliendo, ¿no? Saliendo más tarde de lo acostumbrado, encontrándote con más gente que la que tienes tu costumbre de ver, de cruzarte, ¿no? Porque la mayoría trabaja hasta las 5 de la tarde, son pocos los que trabajan hasta las 7, la mayoría ingresa a las 9, de 9 a 5 más o menos es el horario, ¿no? Y nosotros sí trabajamos de 7 a 7, ¿no? Bueno, 7 a un cuarto para las 7. Entonces, empezamos a ver, ¿no? Bastante gente, parece que ha habido también bebidas alcohólicas, porque uno de los enfermeros que estaba en el vestidor tenía una lata de cerveza, marca Asahi. Bueno, no es de mi agrado, o sea, no es que la deteste, pero prefiero otra marca. Yo prefiero Kirin, por ejemplo, la marca Kirin de cerveza. Me parece que en comparación con la Asahi es más amarga, ¿no? Y es la razón por la cual no me gusta tanto. Pero bueno, entonces fue eso de ahí, esa reunión se llama Bonenkai, ¿no? Es la reunión de fin de año que hacen las empresas generalmente. Y como en todo lugar, muchas veces la empresa paga gran parte del consumo que se va a hacer ahí. O sea, no te lo dan gratis. Eso por delante. Puede ser, por ejemplo, 1.000 yenes o 2.000 yenes que te toque pagar a ti y la empresa va a cubrir todo el resto, ¿no? Ahora, cuando se hace, estoy hablando cuando se hace en lugares grandes, ¿no? Cuando se hace en lugares, por ejemplo, un hotel, ¿no? En este tipo de situaciones, sí es que se paga así, ¿no? Ahora, esto que han hecho en el hospital, no creo que hayan pagado a las personas que están ahí. Por lo menos yo no he pagado nada. Sería el colmo, ¿no? Por un evento que me hagan pagar, ¿no? Y la gente que ha ido tampoco. Es por lo mismo que digo, ¿no? Cuando la situación ya es más grande, cuando es en un hotel, por ejemplo, entonces ahí sí, ¿no? O cuando es en un local, en un restaurante grande, donde, por ejemplo, tienes 2 horas de consumo y barra libre, entonces ahí se tiende a pagar una parte que ya se establece de antemano, ¿no? Y ahí te avisan y te dicen si quieres ir o asistir o no asistir, etcétera, ¿no? Y también se hace generalmente rifas, se hacen sorteos, ¿no? Sorteos de productos o sorteos de diferentes cosas, ¿no? Depende de la empresa, qué tan les haya ido, qué tan dadivosos son y todo eso también influye, pues, ¿no? Pero entonces eso no nos ha tocado ver, ¿no? He visto algunas personas cargando cosas, ¿no? Supongo que depende, pues a veces te puedes ganar una caja de cervezas o te puedes ganar, no sé, de infinidad de cosas, ¿no? A veces son muy útiles, a veces no tanto, pero si es regalo, ¿qué más, no? Entonces, eso es un Bonenkai, ¿no? Y es una costumbre muy, muy extendida, que se realiza siempre a fin de año. Ya a estas alturas, por ejemplo, buscar un local para una cantidad grande de personas es bastante complicado. ¿Por qué? Porque las empresas ya han estado solicitando esos locales que se especializan en ese rubro, si quiere llamarse. Ya han estado de antemano haciendo sus reservaciones, ¿no? Imaginen, pues, 50 personas, 40 personas, depende del lugar, ¿no? Depende de la empresa también, qué tan grande sea. Y casi siempre son 2 horas. Acá es una costumbre, ¿no? Aquí. Por ejemplo, si la empresa te dice ya, vas a estar en tal local 2 horas. Y bueno, ya estás en 2 horas, terminan las 2 horas, han estado tomando. Porque sí, hay bastante que se sueltan, ¿no? Toman bastante. Toman y toman y toman. Y luego, terminando ahí, como ya todos dicen calabaza, calabaza, cada uno a su casa. Muchas veces es bastante común que entre los mismos compañeros digan, bueno, ya, ¿y ahora a dónde nos vamos? ¿No? Y ahí empieza el recorrido. Se van a otro local, obviamente ya es menos gente, ¿no? Un grupo más pequeño, es más fácil encontrar lugar. Y de ahí siguen, pues, ¿no? Siguen consumiendo, siguen divirtiéndose, etc. Pero esa es una costumbre que quería comentarles a raíz, y todo ha venido a raíz de lo que sucedió el día de hoy, porque si no, ni siquiera se me ocurría comentar eso. Entonces, otra de las cosas que ayer fue antes de ayer que subí el episodio, comenté que una de las costumbres aquí en Navidad, comencemos. Aquí en Navidad, ya para diciembre, es bastante común, mucho más ahora que antes, ver casas decoradas con luces. No todas, eso es cierto. El boom estuvo muy fuerte, estuvo en alza, hasta que hubo la crisis económica y la gente empezó a poner menos luces. ¿Por qué? Porque obviamente hay mayor consumo de luz, ¿no? Entonces eso obligó a muchas personas a poner menos luces fuera. Algunas ya no ponen, pero hay otros que sí, que siguen poniendo luces, y ya es todo un espectáculo, ¿no? Cada vez ponen más y más y más, ¿no? Y se toma a la gente fotos ahí, etc. Acá es muy común, por esta época, encontrar lugares en los cuales están esos espectáculos de iluminación. Justo por el hospital donde yo trabajo, no muy lejos, hay una zona donde hay un lago, como he mencionado antes, que ponen un árbol bien, bien grande, que desde yo, cuando estoy pasando, de regreso se ve a lo lejos. Y ahí van a la gente a ver las luces, etc. Básicamente ver las luces, ¿no? De la decoración con las luces. Y ahí, como siempre, como es lógico, están los puestos ahí que te venden todo, ¿no? Lo que quieras, cosas calientes, porque en ese lado hay mucho frío, hace mucho frío. También hay cerveza, hay tragos cortos, o sea, hay de todo, cosas para picar, piqueos. Y la característica es que todo es caro, pues. Si un café te puede costar en una máquina 130 yenes, ahí te van a cobrar por un vaso igual, no es una lata, pero un vaso igual de café, probablemente 300 yenes, ¿no? Algo así, para que se hagan la idea ustedes de qué tan caro puede ser, ¿no? Pero es el negocio, ¿no? La gente va, tienes que pagar por el parqueo también, y hay en diferentes lugares. Así como en las vacaciones de verano es muy común el Hanabi, en esta época del año es bastante común lo de la iluminación. Bueno, pero ¿qué hay en Navidad? En Navidad, como digo, en diciembre empiezan todo lo de las luces, ¿ok? Y en la misma fecha navideña ya, 24, 12 de la noche, primero que nadie llega a las 12 de la noche, los japoneses están durmiendo. Y aquí los extranjeros muchas veces toca trabajar al día siguiente, así que se cena antes. No se espera hasta las 12, como en mi país, por ejemplo. En Perú sí esperábamos hasta las 12, habían los cohetes, los cohetones, etc. Todo lo que la celebración implicaba. Aquí no, aquí cenas, sí, pues nosotros los latinos, por ejemplo, nosotros encargamos muchas veces cerdo asado, puede ser el pavo también. Encargamos, digo, porque no lo preparamos. Yo, por lo menos en casa, no lo preparamos. Y nos reunimos, mis hijos, mi madre y yo, mi mujer, ¿no? Mi mujer y yo, y ahí cenamos. Es una cena familiar. Pero los japoneses, ¿cómo hacen su celebración? Generalmente comen el pollo este frito de la cadena de pollos, pues, ¿no? No sé, el Kentucky, que ya están preparados para esto y te venden los baskets, ¿no? Esos como baldes grandes donde hay varias cantidades de piezas de pollo. Y haces tu reservación, porque para que si no te quedes sin, porque eso sí, los japoneses son para todo, ¿no? Bastante anticipan todo. Y también el Christmas Keki. Ayer mencioné que en la actividad que hubo les dieron una tortita. Bueno, ese es el Christmas Keki, ¿no? El Christmas Keki puede ser de cualquier tipo. La verdad, puede ser de cualquier tipo. Es básicamente un bizcocho, ¿no? Con crema chantilly y fresas. Ese es el más conocido. Pero te pueden hacer de chocolate, te pueden hacer de todo. Pero casi siempre es de esa forma, ¿no? Cake esponjoso de vainilla o de naranja. Generalmente es vainilla. Y ya adornado, decorado con fresas y crema chantilly. Y esa es el Christmas Keki, que es infaltable también en la mesa japonesa, ¿no? Que tú siempre ves ahí comprando, ¿no? Antes solamente las pastelerías, los lugares donde venden los dulces y esto, eran los que se encargaban de hacer esto. Pero como se darán cuenta, aquí, como digo, son bastante atentos a cómo se mueve el mercado, y hasta en los mismos convenience store también los venden, ¿no? Ya ves tú muchas veces a las 10 de la noche que están ahí todavía afuera vendiendo y ya empiezan a rematar, pues, ¿no? Porque se van a quedar con todo. Y esa es la costumbre que se hace aquí, ¿no? Aquí en Navidad las iglesias también suelen hacer la misa, ¿no? Las misas a las 12. Un año me tocó ir, me parece que fue el año pasado, que mi señora, que se enteró de que había la misa del gallo, ¿no? A las 12 de la noche, y quería ir, y sí que fuimos, pasamos ahí, y ya después compartimos, ¿no? Al día siguiente, en ese tiempo, no tenía trabajo, así que, bueno, se podía, ¿no? Pero cuando hay el trabajo al día siguiente, como que no, pues, no te queda otra que, simple y llanamente, hacer la celebración, pero un poco antes, ¿no? Aquí lo que sí es bastante grande es, como digo, la fiesta de fin de año, ¿no? La fiesta de fin de año sí es bastante grande, pero creo que ya eso lo comentaré en un siguiente episodio, porque la verdad es que estoy hablando y, como esto es una prueba, acá dice que está grabando, se mueve todo igual, pero espero que pueda subir el episodio al final, no voy a tener inconveniente y no se vaya a perder nada. Si ustedes escuchan, como digo, lo que estoy mencionando ahora, entonces ya habré encontrado la forma de que los audios no se pierdan y queden ahí y puedan ser compartidos como es la idea. Como siempre digo, si es la primera vez que te estás conectando a este podcast, he de mencionarte mis métodos de contacto para que puedas enviarme algún comentario, alguna petición de algún tema, alguna duda, ¿no? Porque sé que hay muchas dudas, muchos mitos, muchas cosas que se escuchan acerca de este país. Así que, si es que desde mi perspectiva, mi óptica, de mi vivencia, puedo arrojar alguna luz, yo encantado de hacerlo. Al final de eso se trata, ¿no? De eso se trata este podcast. Entonces, mi cuenta personal es de Twitter, @miyashiropro. La cuenta de este podcast es @desdeaikawa. Y si deseas enviarme algo más extenso, entonces lo haces a la cuenta de desdeaikawa@gmail.com. Ha sido un episodio de verdad surgido de la casualidad, porque el hecho de habernos quedado un rato más y estado compartiendo ahí me hizo recordar esa actividad que existe siempre a esta temporada, ¿no? Los fines de año, cuando siempre suceden esto, ¿no? Estos bonenkai, el bonenkai. Generalmente como digo, generalmente siempre lo que uno hace es ir y bah, compartes y tomas bastante. Se toma bastante en estas reuniones. Por eso cuando me ha tocado ir a mí a esas reuniones, siempre he ido sin auto, ¿no? Siempre he ido. Si quedaba cerca, me iba a pie, y si no, me tomaba un taxi o algo para poder acercarme, porque era más que seguro que iba a tomar, ¿no? Iba a beber licor. Así que, bueno. Entonces, nada, amigos. Gracias por estar ahí. Gracias por las interacciones que hay siempre. Gracias a todos ustedes porque hacen con sus propias interrogantes y preguntas que me ayudan a seguir avanzando y comentando frente a este micrófono para ustedes. Con la ganancia mía que me voy como acompañado en el camino de regreso, ¿no? Conversando y comentando cosas que para mí siempre es un placer. Muchas gracias, amigos. Un abrazo y nos estamos comunicando próximamente cuando tenga algo más que comentar. Adiós.